dulce mujer, dulce mujer. Sé que al fin te conquistaré con una mirada. Después te regalaré una flor rosada. Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol, estás enamorada, pero dice el corazón. Para Dayana Mabel, mis pequeños amores. Y al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada. Después te regalaré una flor rosada. Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol, serás mi enamorada, pero dice el corazón. Y es Américo Junior, el que le canta tu corazón. Te conquistaré con una mirada. Y después te regalaré una flor robada. Sí, sí.